Hay más drogas dentro que fuera, y eso ya me lo dice ella, mamá, que yo aquí lo consigo más fácil que fuera. Exacto. Si lo quiero. Pero después en Ávila, cuando vuelvo otra vez, ya cuando le tocó ya la tercera vez, ya esta última vez fue ya demasiado, porque ya la estaban haciendo ducharse en agua fría. Y un día me dice, mamá, es que hoy llevé una paliza y muy grande, y quizá tuviera yo la culpa. Y dije, luego, ¿qué hiciste? Y dice, es que estuve como unos 10 minutos en la ducha porque aproveché que me salía el agua caliente. Entraron dos carceleros, hombres. La quitaron desnuda por todo el corredor donde la veían todas las presas y a palos con ella. Le abrieron las piernas hasta el pal, bueno, es que todo, ¿no? Ella eso lo denunció también. La sacaron a un médico forense porque se van a pedir las fotos cuando salga ese juicio, porque el médico forense que la vio en el juzgado se quedó asustado. Como tenía de inflamación en sus partes, en las piernas, en todo. Y yo la fui a ver de allí a 2 meses y aún se le notaban las marcas de las palizas que le dieron, pero desnuda. Y ella me dice, mamá, tuve suerte, porque me sacaron y iba boca abajo. Si voy boca arriba, las piernas me las rompen. O le dan la barriga o lo que sea, y claro, después, ¿qué hacen? Los cuelgan, una más que se ahorcó, una sobredosis o lo que sea. Es que ahí se lo tapan todo. Se lo tapan todo. ¿Cómo puede haber gente tan inhumana como hay ahí? Porque yo ya le dije, ahí, bueno, el día que llegué a Ávila, llego allí y me dicen, no, su compañero puede estar, entrar usted no. Y dije, ¿y por qué no puede entrar yo, la madre? ¿Orden de quién? Dice, del director. Yo ya la quería montar, pero ya pasé, porque si no, por lo menos entró él, no quedó la niña sin... Pero eso es muy duro para una madre que esté alrededor de la cárcel, su hija ahí dentro, después de hacer los kilómetros, y que no pueda ver cómo está mi hija. So you think you can tell. Radio Topo, contrainformación. Y el día de la violación, pues claro, se piden las cámaras, pero ese día no funcionaba. Qué casualidad, ¿no? ¿Sin poner? Sí, esos días no funcionan. Pero las fotografías yo pienso que sí, porque me dijeron, no, es que en el juzgado esas fotos van a salir. Porque no tiene nada que ver el forense que está en los juzgados con el que hay en prisiones. Digo yo, bueno, pues esperemos. Porque allí la miró una médico forense que le quitó la braguita y todo, porque como estaba, es que es algo increíble cómo pueden machacar así a una gente. Porque le reventaron un oído, el pómulo se lo subieron, un ojo perdió visión de él. Pero bueno, yo allí es que, como le dije yo aquí tengo un ser humano, no tengo aquí un mueble ni tengo aquí, es una persona. Y violencia con violencia, no, es que eso ya ni a nadie, no es ya porque sea mi hija. Porque yo veo la gente cómo entra. Y al final siempre pagamos los mismos. Porque los de arriba no entran, los grandes, esos ya no entran, hay dinero. ¿Y de quién viven las cárceles? De los pobres. Y los pobres... El que sale, el que no se queda en el camino, sale enfermo, ya, para morirse, porque ya los entregamos sanos y saben cómo salen. Por sobredosis, muere más gente en las cárceles que en la calle. Ahí está el problema. Y la impunidad que hacen estas personas, porque cuando Noelia llega con toda su valentía y pone la denuncia a dicho parte... hacia esta agresión que recibió en Brieva, cuando los carceleros, en vez de mandarla a otra cárcel, la mandan a Ávila, como ella ha dicho, y la recibe Jesús, que es el director de la cárcel, y le dijo estas palabras: si no retiras las denuncias, tú no saldrás viva de la cárcel. ¿Qué significa? La impunidad que están teniendo, que haya gente que diga que hay inspecciones, que los módulos FIES sigan siendo por colores, según te portes, según agaches la cabeza, vas a ir a un módulo o vas a estar en otro. Una compañera de ella evidentemente dijo: no tengo el valor que tienes tú, Noelia, y está fuera. Con la misma condena que... Pero Noelia sigue, porque sigue protestando, porque sigue rebelándose contra este sistema. Pero la pregunta que yo me hago: ¿cómo es posible que en este siglo todavía nosotros las personas consintamos que siga pasando esto? ¿Qué podemos hacer para acabar con esta impunidad? Las madres teníamos que ser más, y la gente que está dentro pasando eso pues también tenía que denunciar. Pero por miedo, lo que sean, doblegan, como si tienen que ser violadas, como si consienten todo, sumisas. Porque mi hija le decía a la compañera de al lado, a la de la celda de al lado: oye, tía, denuncia. Porque ya veía que entraba, embriaba el tío todas las noches a las 12, 1 de la mañana, 2. No, ¿para qué? ¿Para que me rompan los brazos igual que a ti? ¿Para que me hagan esto como a ti? Pues no. Entonces, claro, ahí está. Si todos nos callamos, lo que pasa que yo por eso me siento súper orgullosa de mi hija, porque es fuerte, es valiente, porque lo que ella pasa, lo que lucha, lo que denuncia, porque no, porque es que tenían que ser todos así. Y después las madres, que también hay otras madres, no sé aquí, pero en Galicia también las hay, que muchas se avergüenzan, porque yo las tengo visto en la cárcel que no, que si te ven que vas de visita y tal, te miran así como para que no las veas. No, yo no me avergüenzo para nada de mi hija, que eligió un camino malo. Bueno, pues nadie es perfecto. Sale peor porque 6 años encerrada en un espacio tal, ella sola, la cabeza como la tendrá una persona, porque yo lo sé, estoy en mi casa, estoy un día o dos que no salgo a la calle y es que ya me vuelvo loca. Para ella, tantos años, día tras día tras día, es que eso es para... y ella se ve con mucha, mucha fuerza. Mucha fuerza, y sigue luchando y ya me dice: mamá, tú tranquila, que lo que no me mate me va a hacer más fuerte. Y yo a veces voy allí y ella es la que me da también a mí mucha fuerza, mucha, para seguir luchando por ella. Y jamás me avergonzaré de mi hija, jamás. Había unas 4 o 5, pero las dispersan para otros sitios, para que no estén la misma. Lo que es ahora mismo está Noelia, y la que denuncia es Noelia. Entonces es ella. Y lo que dices tú, sí, que son 14 días y tal, y ahí está lo malo, porque ella lo sabe. Pero es que ella se sabe todos esos códigos y todas esas leyes y tal. Como me dice el abogado, esto a Noelia no le favorece nada, porque se va a volver aún más loca, porque ella sabe cómo la ley que le pertenece, y ve que no se la aplican, y ella es que cada vez se rebota más contra eso. Porque ella, yo sé que tuvo un juicio, ahora 1 mes y medio, 2 meses, se lo hicieron por videoconferencia sin comunicarle nada. Ala, la levantan por la mañana, venga, vete ahí a la sala esa que vas a tener un juicio. Pregunta, ¿de qué? Tú pasa para ahí que te van a hacer el juicio. Por videoconferencia, sin abogado, sin nada. Cuando ella quería hablar, el juez ya no le dejaba. O sea, que el juez la juzgó y la condenó. O sea, que no hubo abogado ni hubo nada. Yo pienso que tampoco es derecho eso. Pues sí, 60 euros durante 3 meses, diarios, cuando lo máximo son 20, me parece, 60... y 6 meses más de condena, porque Noelia lleva tantos años que como mucho el día que sale 2 horas es mucho ya, una por la mañana y otra por la tarde, y ella sola a un patio que no se comunica con nada. Ella algún día me llama 4 veces y digo: oye, no me llames más, que después te quedas sin llamadas. Mamá, déjame hablar, que si no hablo contigo aquí, ¿con quién hablo? Tiene razón, yo por una parte la entiendo, pero es que yo quiero saber que mi hija por lo menos está todos los días, que mi hija, que sé que está viva, ¿entiendes? y lucharé con uñas y dientes mientras la tenga viva y seguirá luchando por otros. ¿Entiendes? La lucha sigue por ella y por muchos más que hay. Y hay madres también que a lo mejor hay otros que... Yo conozco casos de chavales que yo le tengo ido a juicios, yo pasar por la madre de ellos, darle un abrazo, darle tal, y la madre quedarse atrás en acercarse. Decirme después, oye, que es mi hijo. Dije, jolín, pues abrázalo. No. ¿Entiendes? Y gente que veo ya, hombres, mujeres, y que los padres se avergüenzan. Concentraciones, hacemos historias en los juzgados, cuando tenemos algún preso que nos pide ayuda, pues vamos con ellos a los juicios, le apoyamos y venga para arriba y ánimo. Vamos a visitar a presos también. Pero claro, los presos donde más fuerzas hacen también es un poco con la familia, que le ayude algo, ¿entiendes? Yo voy a dar charlas por ahí, pero claro, yo me compadezco de todos, pero para mí, voy a ser sincera, lo primordial es mi hija. Un apunte a lo que Cristina preguntaba. Según el testimonio de una compañera de Noelia, cuando llegan a esta situación que legalmente tienen que cubrir, estos funcionarios lo que hacen es provocar a una de ellas, que sabe que Noelia va a saltar. Una de las veces, cuando ella dice que las dispersan, provocaron, cuando ella tenía ya que salir a los permisos, provocaron un incidente. Noelia salió en defensa de esa compañera, empezaron a chillar cuando Noelia tal, y las acusaron de motín, que fue cuando dispersaron dos a Brieva, dos a Picassent y dos a Granada. Entonces, ¿qué hacen? Que cuando van a tener, vuelven a provocarlas hasta que así no salen del primer grado ni del módulo rojo. Lo que quieren. Lo que les dé la gana. Mientras siga habiendo partes, ella decía que para mí. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Ella decía que para el 2017, pero de la forma que va, pues no te puedo decir. Porque primero ya era en el 2012, después en el 2013. Y yo no sé cómo va la cosa ahora, tenía que mover ahí unas cosas. Que si pudiera pedir la triple de la mayor de ella fueron esos 2 años y 4 meses. Pero claro, si le quedan cosas ahí dentro y sale y tiene que volver a entrar... Comentaros que hay una campaña de apoyo, que es una campaña de acción masiva para envío de cartas. Ahora Noelia está en Granada. Al bolote. La dirección del centro os lo dirá Lola, que seguramente ya sabe mejor que yo. Es el centro penitenciario El Bolote. Granada y módulo de aislamiento C. El código postal es 18.220. Y eso, el nombre completo es Noelia Cotelo Ribeiro. Lo que se pide a nivel internacional se está pidiendo también, porque la difusión que ha tenido la campaña es bastante potente. Han llamado gente de Brasil, han llamado gente de Portugal, la gente de Francia se está poniendo en contacto. Es más, ha habido una campaña y se ha hecho ahí unas movilizaciones. O sea, a nivel internacional se está meneando mogollón. Mogollón, pues porque hay mucha gente del grupo de apoyo y eso. Lo que se pide es eso, una carta, mandadas a ella para que los funcionarios vean fundamentalmente que primero no está sola y luego, como comentaba ella, son 23 horas de aislamiento, es muy duro y... pues eso, que se sienta sobre todo, pues que la gente de fuera la estamos apoyando, que no se sienta sola. Pues con permiso de la mesa, felicitar a la madre de Noelia por su lucha segundo a segundo, por su hija, la cual la llevó 9 meses dentro de sus entrañas. Se dice que sueños donde sueñan los hijos. La esperanza siempre va acompañada del temor. Desea este anciano que los nuevos amaneceres consiga Madre Hija los deseos más deseados por la madre y por la hija. Sin memoria ni justicia, el olvido es la peor de las injusticias. Sin justicia el ser humano se convierte en un animal de corral. Con la justicia social el ser humano demuestra su humanidad. Los valores y fortalezas del ser humano son los que nos dan la libertad. La libertad y la verdad son las raíces que crean la justicia social. Cuando un ser humano se cae, la justicia social debe y tiene la obligación de ayudar a ese ser humano que lo necesita a levantarse. Os recordamos que estáis escuchando una charla de Lola Ribeiro, madre de Noelia Cotelo, presa en la cárcel de Albolote, y bueno, pues pequeños sube bajas del sonido. Aún así continuamos, pues esperamos que con más calidad con este podcast. No, pero no salen igual, porque hay un preso gallego que se llama Parda Vila, que se le están dando la quimio en la cárcel. Le están dando la quimio. Así que, cuando vean que le quedan 3 o 4 días... Lo sacan. Pero ese es un perro, un preso muerto igual en la cárcel. Es una persona que muere en la cárcel, porque los 3 días, 4 días para que salga para morir... Además, Noelia no quiere ese tratamiento. No quiere ese tratamiento. Porque la lucha que lleva es el enfrentamiento contra ellos. Y ella piensa, por manifestación personal, a través de comunicados, dice, yo no voy a consentir que estos perros puedan hacer de mí con ese medicamento lo que quieran. Y lo que no sale nunca a la calle. No. Lo que sale a la calle es cuando de vez en cuando hay un preso que muere, y siempre es porque... una sobredosis, un infarto, etcétera, etcétera. Se colgó. Son las condiciones penitenciarias que existen. A esto hay que decir que, evidentemente, el sistema capitalista tiene las cárceles para lo que las tiene. Es que es curioso, porque es que además los que hemos ido a ver a los presos han llegado el funcionario chulo de turno y te ha dicho, oye, me imagino que sabrás que te estamos grabando la conversación. Y yo ponía que la estaba grabando. Y resulta que, fijaros, por grabarle la conversación a un preso rico, a un juez le toca una polémica, cuando todos los jueces saben y todos los carceleros que todas las conversaciones cuando son presos que ellos consideran que defienden un modelo social diferente o que tienen rebeldía, están siendo grabados. Y desde dentro hay que tener en cuenta que toda la correspondencia, las comunicaciones, etcétera, etcétera, están controladas por el centro penitenciario. Por lo tanto, es muy difícil. Y las cárceles, pues, cada vez habrá más, porque es un negocio muy grande. Que no hablemos ya del negocio, de que eso supone... Porque lo que decía usted antes, que le podía llevar tabaco, le podía llevar tal. Mi hija necesita lo que es un simple cepillo del pelo y no me lo dejan pasar. A ver, con lo mato. Y allí cobran lo que les dé la gana. O sea, que viven de eso, que de hecho están haciendo 2 o 3 macrocárceles muy grandes por la zona de ahí de Andalucía. Uh-huh. En Andalucía hay 17.000 presos. Además, maquillan los proyectos que ayudan 17. A presos, los maquillan, por ejemplo, en Granada hay un proyecto en la misma cárcel donde está Noelia. Como que le ayudan los presos a desengancharse de lo que es la drogadicción a través de la metadona. La metadona es lo que quieren implantar ellos. Un sistema de a través de la heroína, no de la heroína, perdón. Controlar, pues con marihuana y esas cosas, controlar estos sistemas de que tengan ellos de tal. Pero eso se lo ofrecen solamente para maquillarlo, porque luego resulta que no existe. Eso es una persona que fue directora de instituciones penitenciarias, yo estuve hablando con ella y me dijo que eso no es verdad, a los presos hay una inspección que pasan y que esto pasa porque son muy peligrosos y estos funcionarios están en peligro. Y hay un testimonio de una compañera de Noelia que también, porque se la mandaron desnudarse para el cacheo, no le encontraron nada, la hacen vestirse y la vuelven a desnudar. No le encuentran nada, se viste y le dicen que se vuelva a desnudar. ¿Qué pasa? Que ella salta y en ese momento Estefanía coge y dice que no se desnuda más. Y como resulta que con tres mujeres estaba, me lié a leches con ellas, ¿qué pasó? Y dice, eran tres, contó, le pegó un puñetazo a una, la noqueó. Entonces las piden refuerzo, 8 tíos. Vinieron 8 tíos y la cogieron. La subieron desde el módulo de ingresos hacia el módulo de FIES, pero esposada de manos y pies por 2 escalones con la cabeza escalón por escalón. Esto fue en Zuera. La ataron a los barrotes de la ventana en invierno y la dejaron 2 días desnuda. A los 2 días entraron, le quitaron las esposas y le quitaron las sábanas, el colchón y todo. Y hasta los 4 días que llevaba en esa prisión, porque habían pedido por vinculación familiar una aproximación a la familia, le presentan una bandeja sin medicación y sin comida. Pero ellos van vendiendo que estos carceleros están en peligro por una mujer de 25, 26 años contra uno, contra 2 hombres no puede. Contra uno, siendo tal, pues a lo mejor podríamos, pero contra 2, contra 3. Y luego es psicológicamente cómo afecta a estas personas. O sea, ¿en qué terminamos? O sea, ¿cómo puede ser que una persona que no se revisen las causas de una persona? Que una persona, por contestar, que de acuerdo a la autoridad, se le planten semejantes penas. En la prisión de Poment, en Lérida, hubo 4 casos de muerte y todavía el juez penitenciario ni ha entrado en esa prisión. En 4 meses, 4 presos, y el juez penitenciario no ha entrado. Los médicos han pasado de todo, simplemente pues lo que hemos dicho antes. Sobredosis, enfermedad, suicidio. Lo he visto en todo, lo camuflan todo y aquí no se denuncia. Es lo que hemos estado hablando. Es imposible. Además, si nos damos cuenta, el 10% de la población recursa sí que ha entrado por asuntos de asesinatos o por asuntos de violación. Pero el resto de los presos son por delitos comunes y por delitos, sobre todo fundamentalmente, con el tema de drogas. A la gente que molesta a la sociedad les interesa aislarlos. Esta sociedad es hipócrita. Nosotros somos hipócritas cuando lo consentimos, porque realmente existe porque somos hipócritas, porque no somos valientes, porque no nos interesa a las personas que son problemáticas, las aislamos y les estamos dando el derecho a hacerlo, porque es lo que hacen. Si no hay más gente que, como decía Teles en los años 70, se subieron a un tejado, pero claro, iban todos a una. Aquí, ¿qué pasa? Que entraron las drogas. Exacto, las drogas. Ahí está. Pero eliminaron la papel con las drogas. Es este sistema el que dice, nos interesa aislar a estos individuos porque de esto viven. Pero una cosa es el sistema carcelario y otra cosa es la sociedad en la que vivimos. Porque llegan a esas manos porque nosotros mismos los condenamos también. Porque por delitos y de sangre. Que no estoy disculpando a nadie, o sea, cada uno tiene que una persona que no hay por qué maltratar a nadie, ya haya o no delito de sangre. Sangre o no, pero ya de por sí, pero que una persona... Porque violencia con violencia no, porque... Una persona atente contra su propia vida, se pegue 6 años, eso es porque estamos consintiendo mantener este sistema, mantener el sistema capitalista que dice a los individuos que no son robots, pim, pam, tal, vamos a castigarlos y los vamos a diferenciar. Mientras sigamos hablando... Solamente hablando, va a hacer lo mismo siempre. Será por Noelia. Sí, mañana será por Ana, pasada por Pepita o por Manuel o por el. En nosotros está. Gracias a todas y a todos y libertad para Noelia. Antes me gustaría que todos diéramos un fuerte aplauso a la madre y todos dijéramos todos juntos la libertad para Noelia. Que se oiga, que se vea que estamos apoyándola. ¡Libertad para Noelia! We'll be right back. Y esta fue la charla que el 19 de octubre dio Lola Ribeiro y otras compañeras de Mujeres Libres de CNT en Zaragoza. Recordaos que hay una campaña de solidaridad con Noelia Cotelo. Noelia Cotelo, que está en el centro penitenciario de Albolote, en Granada, y para la que se pide un envío masivo de cartas, si podéis, no cuesta tanto, un sellito y mandadle unas palabras de apoyo. Noelia Cotelo Ribeiro, con V, Noelia Cotelo Ribeiro, carretera comarcal 220, kilómetro 6, 18220, Albolote, Granada, módulo de aislamiento. Podéis encontrar también esta dirección en varias páginas solidarias con poner el nombre de Noelia Cotelo. Y bueno, pues recordar que esta charla la podrás encontrar colgada en varios podcasts y también la página web de la gente que organizó esta charla, mujereslibrescntzaragoza.blogspot.com.es. Y esta grabación es una cortesía de Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada.